Bueno, señores, bienvenidos a este episodio 197 de Nivel Escondido. Este que habla en Match 188 y en la noche de hoy se encuentra el señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que, muchachos? Huepa, todo bien, I'm back. Te estás tirando esos hiatus que yo me tiro a veces. Te estás tirando un match. No, pero ya, I'm back. La semana pasada estuvo reemplazándome Gio, así que muchísimas gracias, Gio, por agarrar ahí mi turno y cubrirme. Realmente me hacía falta. Ya, yeah, I'm back ahora. Yeah. Juan, ya viene por ahí Thanksgiving esta semana. Yeah, este, mano. ¿Qué planes tienes? Mano, ninguno, pero absolutamente nada. ¿Y tú? Bueno. ¿Qué planes tienes? Ah, tú vas a estar poli. Pues yo voy a estar volando. Mash va a estar comiendo pavo en el aire. Sí, ese día es que sale el vuelo para Suecia, así que no creo que vaya a celebrarlo de ninguna manera. Mash va a tirarse en Jagua por los fjords. ¿Fjords qué se llaman? Los fjords, sí. Pero ese es el plan que tiene Mash para ese mega fin de semana. Mash va para allá. Yeah, voy para Suecia, Dinamarca y Noruega. Yeah. Y ahí en Noruega es que va a ver los fjords. Nice. O sea, la verdad es que yo nunca había escuchado este término y hablando contigo hace algún tiempo, cuando tú hiciste lo del viaje, tú me lo mencionaste. Luego de eso lo escucho en todos lados. O sea, yo creo que sí lo escuchaba, pero como no sabía a qué se referían, pues simplemente lo ignoraba. Y ahora es como que me sale en todos lados. Sí, hay como que una historia de cuando Dios creó el mundo, que supuestamente lo primero que creó fueron los fjords. Supuestamente como son tan bonitos, ¿vale? Eso es lo que digo. Okay. Pero ya, voy para ya. Así que no me van a escuchar por aquí. No, y más tiene una agenda de viaje cargadísima. Más está... ya, verán, escucharán a Gio más frecuentemente aquí, porque más va a estar a tipos Carmen Sandiego. Ya, llego un domingo y ya viernes estoy otra vez en otro avión. Así que... Nice. Está chévere. Awesome. Bueno, vamos entonces a continuar con la agenda, así que vamos para las noticias, pero antes, ¿sabes cuál videojuego pertenece a la siguiente escena? Hey, I'm bored. When you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8 Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Ahora sí, vamos para las noticias y comenzamos por aquí que Nintendo ya finalmente anunció la fecha de salida para el juego móvil de Super Mario Run. El mismo estará disponible el 15 de diciembre de 2016 y estará saliendo poco a poco en 151 países. El juego tendrá un costo de $10, pero también tendrá una versión gratis el cual le permitirá probar los modos de juego. Hasta el momento estará solo disponible en los dispositivos de iPhone, como el iPhone, iPad y el iPod, y no se tiene fecha de salida para cuando va a salir en Android. Así que para los que no saben, este juego va a ser un Endless Runner, que básicamente tú vas a tocar la pantalla y él va a brincar, así como hay miles como de juegos. De juego, sí. Ya, la única diferencia es que esto va a costar $10 si no quieres esperar por tiempo y cosas así, me imagino. Sí. Mano, suena carísimo, you know, considerando que es un juego, you know, para dispositivos móviles así como smartphones y tablets. So, uno no está acostumbrado a pagar tanto por ese tipo de juegos. Claro, está ahí dos o tres bravos que tiran juegos a $15, como Square Enix, que tiene los Final Fantasy $15, pero muchas veces se consiguen en especial. Pero ya, $10 suena un poquito fuerte, considerando que es un Endless Runner que hay tantos en el mercado. Pero ya veré, si es $10 y no hay microtransactions, ok, ya a este punto, you know, I can live with that. Entiendo que por lo que leí es que va a tener un costo de $10 si quieres ilimitado todo. Okay. Yeah, maybe it haga más sentido. You know, es bueno tener opciones. Yeah. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y esta es una movida que nunca antes se ha visto. El estreno de una serie de televisión se estará realizando en salas de cine IMAX. Marvel anunció esta semana que su serie Inhumans la cual estará siendo transmitida por la cadena ABC, estará estrenando los primeros dos episodios de la serie en IMAX, esto 2 semanas antes de que la serie estrene en televisión. Como tal, lo que ellos van a enseñar en la sala de cine está filmado en formato para IMAX, así no es resolución regular y la están estirando, no. Está filmado para IMAX y va a tener un formato más parecido a película versus lo que usted va a ver en televisión regular. En televisión regular lo van a picar en 2 episodios y usted pues va a ver que se acaba uno y comienza el otro y va a tener que esperar 2 semanas para ver eso en tiempo de televisión, pero aquí va a tener la oportunidad de verlo todo tipo más o menos como si fuera una película. Inhumans estará presentando las aventuras del personaje Black Bolt y otros personajes vinculados a la serie de cómics, por lo que se podrían esperar apariciones por parte de personajes como Medusa, Karnak, Gorgon, Crystal, Lockjaw y Maximus the Mad. Ninguno de estos sé quiénes son. Ni uno. aún no se ha indicado la fecha de estreno para esta serie, pero se especula que podría ser durante el otoño del 2017. Se sabe que no estrena este año. Se sabe que va a ser en el 2017, pero no se sabe cuándo, pero se especula que va a ser para septiembre, que es cuando comienzan las temporadas de televisión de muchos shows en televisión. Y como ABC es Network Nacional, hace mucho sentido. So, Mash, ¿tú conoces algo de Black Bolt? No mucho, no saben, ¿verdad? No sé. Mira, yo no sé nada de ese personaje. Estos son el D-List de Marvel. Lo están comprando los estudios de estos vinculados a televisión para traerlos a la pantalla. Como lo de Agents of Tomorrow de DC, que tienen ahí a White Canary, a Atom. Sí, que uno nunca los ve. Pero vamos a ver qué tal funciona esta movida. Yo sé que es como que un risky move llevar esto a la pantalla de cine, pero quizás sea una movida que es beneficiosa para la serie. La gente quizás ahí la ve como si fuera una película regular y se juquean y terminan viendo la serie. Bueno, y tenemos por aquí la próxima noticia. ¿Qué servicio de streaming de televisión de Sony, el PlayStation Plus, sigue expandiéndose? Y es que ahora la aplicación estará disponible en el Apple TV. Yeah, ahora brinco al Apple TV. Esta era una de las cosas que mucha gente estaba pidiendo. Y bueno, tú tienes PlayStation View, ¿verdad? No, mano, yo lo quité pues. Sling. Sling y me ofreció un Roku 2 y volví, cambiaba. Y aproveché y me cambié y cogí el Roku 2 para mi party de Extra Life y lo usé como premio. Pero más adelante pues volveré otra vez con PlayStation si me ofrecen 2 o 3 meses gratis o algo así. Pero ya, el servicio es muy bueno, tiene una selección de canales súper chévere. Recientemente perdieron los canales de Viacom, que son Comedy Central, MTV y 2 o 3 más, sí, pero anyway. Pero están perdiendo todo el mundo. Sí, eso... la Comcast local hubo un tiempo que no los tenía porque no llegaron a un acuerdo y los quitaron. Pero anyway, esos canales yo tampoco no los veo mucho. Aquí Liberty no los tiene tampoco. Okay. Ya, ellos tienen un revolú ahí con contrato, con lo que le pagan y las cosas. Hay muchos mercados no se ven esos canales por eso. Pero ya, el servicio es muy bueno. Es cool que siga llegando más dispositivos. Yo imagino que no llegará nunca a, como tal, a la Xbox. Por razones obvias. Pero ya, el servicio, ya, si quieres, dale una oportunidad. A mí me gustó mucho el tiempo que lo tuve. Ahora estoy con Sling. El servicio es bastante parecido. Sling es un poquito más barato porque incluye menos canales. Pero ya, si usted no le molesta pagar $30 al mes, la selección de canales, es muy típica de lo que usted podría esperar de servicio de cable. Bueno, y ahora pasando a la siguiente noticia, esta es sumamente breve. Y es que esta semana ya se indicó fecha y lugar para el próximo torneo de EVO. Me refiero a EVO 2017. Este estará sucediendo del 14 al 16 de julio. Esto en el Mandalay Bay Event Center en Las Vegas, Nevada. Así que si usted es como yo, que lleva mirando este evento por muchos años y como que tiene la curiosidad de tirarse para allá, ya es momento ya de, si en serio lo va a hacer este año, de ir buscando pasaje y hotel, porque ya hay fecha y entre más temprano, mejor. Yo no digo que este año, pero yo creo que para el 2018 me tiro para allá. Adiós, paíbo. Ya, yeah, quiero ir para Evo. Quiero estar allí, quiero ver cómo funciona eso. Oye, es cool, y es Las Vegas. ¿Sabes? Uno no tiene que estar allí todo el tiempo, hay muchísimas cosas para hacer en Las Vegas. Y los buffets de Las Vegas son buenísimos, así que... Me avisa y me... Dale, pues te aviso. Me imagino que va a suceder en el 2018 más o menos así, en julio de en algún momento. Oh, yeah. Está bueno eso. Ya. Yeah. Y nada, para finalizar la noticia, todavía tampoco hay lista de los videojuegos que estarán compitiendo, pero yo creo que podemos decir que probablemente esté entre esa lista de juegos, pues Street Fighter V, el Tekken más reciente, Super Smash Bros., o digo, Smash Bros. Wii, o whatever, como se llame, ese también debería estar por ahí. Bueno, y pasando para la última noticia, tenemos que los desarrolladores del juego de Titanfall, Respawn Entertainment, tiene más ideas para seguir creando juegos de esta serie, pero no está 100% seguro si el estudio los creará. En una entrevista, el CEO de Respawn, Vincent Pella, le preguntaron si harían otro juego, a lo que él comenta que Titanfall fue acogido como uno de los mejores juegos de este año, pero que es muy pronto para decidir desde la perspectiva de ventas. Lamentable eso, pero... un juego, ¿verdad? Uno de los tantos shooters que salió este año, y fue uno de los mejores que salió. En estos días salieron los nominados a los Video Game Awards. Uh-huh. Y está nominado para Best Gamer, Best Shooter, Best Multiplayer, para un montón de cosas está nominado. Al igual que está Inside, está Uncharted 4, porque ellos se repiten por todas las categorías. Nice. Ayer le dio 9 punto algo a este juego. Yo lo tengo y está chévere. He tenido más tiempo a jugar el multiplayer, pero a mí me gusta mucho el multiplayer. Ese juego es bien, bien rápido. Y guess what? Call of Duty no está muerto eso, sí. Y no, y que para la gente interesada que más o menos tenga, le esté echando el ojito al juego, ya en el tema de hoy, que vamos a estar hablando de los especiales para Black Friday, le tenemos muy buenas noticias. Sí, una de las malas cosas fue, ¿verdad?, que se salió conjunto con Battlefield. Lo tiraron ahí a matar y son de los mismos EA. Uh-huh. Sí, se canibalizaron los juegos. Sí, entre ellos mismos. Porque Battlefield sabe que era como que un big game. Entonces Titanfall no es como que tan big game como lo es Battlefield. Y lo tiraron ahí como a 2 semanas de diferencia. Y lo mataron. Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana. Así que vamos a pasar para el Tattoo Geek de la semana. El Tattoo Geek de la semana. Y tenemos por aquí que el 20 de noviembre de 2007 sale al mercado el videojuego Rock Band. Yeah, y en mi opinión, uno de los juegos que revolucionó los parties de gaming. Ya todo el mundo lo que jugaba era Rock Band en vez de otro jueguito. Ese juego ya vino a cambiar los parties. Yo como tal vine a ver Rock Band bastante temprano que salió y me impresionó mucho, pero como que la batería no me convencía. Un año más tarde sale Guitar Hero World Tour, que esa era pues la contestación a Rock Band, era el que incluía la batería, etcétera. Y la calidad de esos instrumentos sí me gustó muchísimo. Entonces yo lo que hice fue que compré esos instrumentos, pero compré Rock Band. Y todavía tengo esos instrumentos por ahí. Tuve que reemplazar el pedal porque me lo rompieron en un party de Extra Life. Pero ya, todavía está por ahí y tremenda experiencia que hayan traído eso, mano. Yeah, verdad, a mí me encanta ese juego. Lo he comprado todo, básicamente. Menos Beatles, Rock Band. Yo creo que yo tengo todos los Rock Bands. Tampoco tengo Green Day. Green Day no lo tengo. Ese sí. Pensaba que el de Green Day era de Guitar Hero, pero no. Pues ese no lo tengo. El de Metallica, pero no de Metallica y no de Aerosmith. Salió para Guitar Hero. Yo de Guitar Hero tengo también unos cuantos. Pero ya, perdí cuenta de cuáles. Pero ya no tengo ni el de Metallica, ni el de Aerosmith, y no tengo el de Green Day. Yo era de los que compraba las canciones toda la semana, no importaba que ya me controlaba un poco. Pero sí, yo le metía sólido a Rock Band. Yeah. Bueno, vamos a pasar para la publicación. En esta semana y tenemos que sale The Amnesia Collection. Esto sale para PlayStation 4. Y sale We Sing. Esto es para Xbox One y PS4. ya semana lenta, porque gente, ya pasó el momento de los releases grandes. Ahora estamos en la recta final del año, los releases ahora caen, las noticias caen, no es hasta que vengan los Video Games Awards, que hay como que un poquito de buzz ahí, pero luego de eso nuevamente flatline con esto. Eso es así. Bueno, vamos a pasar para el Movie Box Office de esta semana y comenzamos en la quinta posición, Almost Christmas. En la cuarta posición, Arrival. En la tercera posición, Trolls. En la segunda posición, Doctor Strange. Y en la primera posición, y no es sorpresa para nadie, Fantastic Beasts and Where to Find Them. Hizo hoy 75 millones en el weekend. Wow, not bad. Todavía no es el fin de semana de Thanksgiving. Son muy buenos. Yeah. Un montón. La segunda fue Doctor Strange y hizo 17. Así que, yeah. Y estrenando esta semana, Moana. Esta es la película de Disney. Esta es la nueva princesa, ¿verdad? De Disney, que es hawaiana. Que sale Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Jermaine Clement y Auli Cravalho. Me imagino que debe ser la hawaiana. También sale Bad Santa 2. Yeah. ¿Viste Bad Santa 1? Yo vi Bad Santa 1. Bad Santa 1, ahora mismo no recuerdo cuánto salió, pero tiene que haber salido en algún punto entre, digamos, el 2000 y el 2004, por ahí. Porque yo la vi cuando yo estaba en Mayagüez, y para ese entonces yo veía todas las películas que salían, todas, buenas o malas, no importaba. Y yo vi Bad Santa 1. Y recuerdo una que otra escena, no fue malísima, pero tampoco, para mí no fue la gran cosa. Pero esto tiene un culto de seguidores. Sí. Increíble. Bueno. Hicieron una segunda. So. Ya, esta película, ya, es pseudo Navidad, pero es como que es una comedia R, bien raunchy. Sí, whatever. Yo para las películas de comedia soy bien malo, a mí no, como que ninguna me gusta. Bueno, y con esto terminado la sección de películas, así que vamos para el tema de esta semana. Pero antes, ¿supiera cuál videojuego pertenecía a la escena? Idea me pertenecía a Grand Theft Auto 3. Y yeah, este juego que también revolucionó los open world. Ya, yeah, para mí este juego fue un eye opening game que increíble. Yo encontraba ese mundo tan grande, tan fascinante. Hoy día tú vas a él y lo encuentras tan vacío. Sí, vale, ese juego yo lo jugué tanto que yo me aprendí las rutas y todo. Sí, yo sabía, o sea, yo iba guiando, yo sabía dónde estaba y dónde tenía que virar y todo, man. Especialmente en esa primera isla. Yo te diría que yo conocí esa primera isla más que el pueblo donde yo vivía. Ya la segunda isla la conocía bastante bien. La tercera isla tenía un poquito de problema, porque ya para ese entonces uno no pasa tanto tiempo en esa isla, uno va como que hace las últimas misiones y ya, se acabó. Pero ya, esa primera isla, la de Portland, uno se la sabía de rabo a cabo. Sí, ¿no? Bueno, vamos para el tema de esta semana, y sí, señores, vamos a las millas. El tema es las ventas de especiales de Black Friday. Le recordamos que esto es para los Estados Unidos. O sea, no necesariamente es lo mismo en Puerto Rico, pero mayormente sí es lo mismo. Y puede ser que una que otra cosa cambie. La vamos a hablar de diferentes tiendas y vamos a comenzar con Best Buy. Best Buy va a tener dos especiales. Va a tener uno que es jueves a las 5 de la tarde, ahí es cuando ellos abren las puertas. Y entre las cosas más relevantes que yo encontré, van a tener una selección de películas, Blu-ray, DVD y Digital Copy. A $8, las cuales incluyen Captain America, Civil War, X-Men Apocalypse, Deadpool y Zootopia. Cada una en $8, no está nada mal. Yo no he visto Civil War, so sería una oportunidad perfecta poderla conseguir por $8, ni tampoco he visto X-Men Apocalypse. Sería también fantástico verla a $8. La cosa es que yo no me voy a tirar para allá, así que voy a estar pendiente a Amazon. También van a tener así el especial del jueves en $25. Van a tener Elder Scrolls 5 Skyrim. Este es el remaster que salió recientemente. Van a tener Just Dance 2017, la versión para Wii U. Van a tener The Division, Fire Emblem, Fates, Birthright, van a tener también No Man's Sky, Lego Star Wars The Force Awakens, todo eso por $25. De esa lista, Skyrim, el remake, si no lo llegó a jugar en su tiempo, por $25 no pierda la oportunidad. También el de Lego Star Wars The Force Awakens por $25, esos juegos de Lego siempre son sumamente divertidos. Así que... Y No Man's Sky también, tienen que comprar. Gente, no compren No Man's Sky. Y por $30 van a tener Madden NFL 17, NBA 2K17, FIFA 17, Battlefield 1 y Gears of War 4. Tremendos especiales ahí. $30 no suena nada mal. Yeah. Especialmente si a usted le gusta FIFA, NBA o ha estado pendiente de Battlefield o Gears of War 4. Que es fantástico. Viernes, ahí se activa el siguiente especial. Viernes a las 8 de la mañana. Ahí van a tener una variedad de películas y series de televisión a 2, 4, 6, 7, 9 y $10. No voy a manzanar la lista de las que son porque son muchísimas. Es como que estos zafacones, estos cajones llenos de películas. No, ya no los voy a mencionar, así que si está interesado, vea usted mismo el anuncio. Por $5 van a tener Call of Duty Ghosts. Buenísimo este especial, Call of Duty Ghosts. No será el mejor Call of Duty, pero no es tan malísimo. Pues por $5, si usted no lo tiene, es una experiencia de poderle entrar a un Call of Duty bastante sólido. Ya por $5. A mí personalmente me gustó Ghost. Yo no jugué la historia, pero jugué el multiplayer. Y ahí fue cuando ellos introdujeron esta clase de Marksman. Que es es un happy medium entre irse con rifle de asalto y ser sniper. A mí me encantaba esa clase. Me iba muy bien, especialmente en el mapa que le decíamos, el de Game of Thrones. Sí. Me encantaba ese mapa. Por $15 van a tener una lista bastante extensa de videojuegos, los voy a mencionar. Van a tener Until Dawn, The Last of Us Remastered, Bloodborne, Little Big Planet 3, God of War 3 Remastered, Infamous Second Son, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Ratchet & Clank, MLB The Show 16, Uncharted, The Nathan Drake Collection, Borderlands The Handsome Collection, Far Cry Primal, Assassin's Creed Syndicate, Battleborn, Gears of War Ultimate Edition, Home From The Revolution Day 1 Edition y Mad Max. De esta lista, por $15 yo considero que el de Ratchet & Clank está muy bueno a ese precio. Far Cry Primal también, así que ya el de Mad Max también. Ya el de Mad Max, que tanto Nicole como Gio lo han jugado y lo encontraron que estaba muy bueno. También van a tener una variedad de películas en 4K para su 4K player o para su Xbox One y su televisor 4K. Estas películas van a estar en especial a $18 cada una y son películas bastante nuevas. También eran unas cuantas, no las incluí. Por $20 van a tener otra selección de videojuegos que incluye Rainbow Six Siege, Fallout 4, Record, Mortal Kombat XL, Star Wars Battlefront, Dark Souls 3, Street Fighter 5, Mirror's Edge Catalyst, Bravely Second End Layer, Pokémon X, Pokémon Y, Doom, Hasbro Family Fun Pack Conquest Edition, Lego Star Wars The Force Awakens. Pero esta es la versión para Wii U. Okay. Ya de esta lista, yo me imagino que recomendaría Rainbow Six Siege y para Fallout 4, tremendo por ese precio. Yo estoy pendiente a Mortal Kombat XL, así que está muy muy bueno para, en mi caso, ese especial. Por $25 van a tener también otra selección grandísima de juegos que incluye Dragon Ball Xenoverse 2 Day 1 Edition, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience, The Elder Scrolls Online Gold Edition y Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant in Manhattan. De esto, si no has jugado The Phantom Pain ni Ground Zeroes, esta es tremenda oportunidad por $25 de tener un juego excelente y un demo brutal. Y The Witcher 3 también. Ya, The Witcher 3, si usted es lo que va a jugar un solo juego en el año, puede jugar The Witcher 3. Tiene suficiente ahí para jugar. Por $30 van a tener la cámara del PlayStation 4. Eso es un mega steal. que si no tiene cámara de PlayStation 4, aproveche Best Buy, $30, tremendo precio. Por $30 también van a tener otra selección de juegos que incluye Mafia 3, Bioshock The Collection, Deus Ex Mankind Divided, Destiny The Collection, WWE 2K17, Grand Theft Auto 5, estas las versiones para PlayStation 4, Xbox One, XCOM 2, Rocksmith 2014 Edition Remastered. De esto, Mafia 3, yo estuve jugándolo durante el maratón de Extra Life y me encantó lo que pude jugar. Así que por $30 yo se lo recomiendo. Bioshock, si nunca lo jugó, también. Deus Ex, no he escuchado nada de nuevo y salió hace tiempo. O sea, no he escuchado nada de negativo, así que me imagino que debe estar en el... Está bueno, yo lo tengo. Ah, ok, nice. Y WWE 2K17 por $30, fantástico. So ya, muy buena esta lista de $30. También por $35 van a tener unos pocos de juegos. Por ahí van a tener Overwatch, Titanfall 2, Call of Duty Black Ops 3 Gold Edition. Aquí como que la nota discordante es Black Ops 3. Lo único que ese es el Gold Edition, que incluye todos los DLC, pero, you know. Es como que el Call of Duty anterior a este, so, como que todavía no hay. Van a tener controles DualShock 4, $40. También van a tener controles de Xbox One, pero es a partir de $40. O sea, no todos los modelos que ellos van a tener van a estar a $40, sino que algunos, me imagino, sí, que está el negro y el Pro, blanco. Está el Pro, está el de Gears of War Edition, sí, exacto, está el blanco. Son más carito. So, ya yo me imagino que en $40 estará el blanco y el negro, y el resto de, pues, estarán en otros precios. También van a tener Guitar Hero Live por $40. Este es el set que incluye la guitarra nueva y el juego. También por $40 van a tener los Bose SoundSpot In-Ear Headphones. Gente, estos headphones tienen precio regular de $100. Este es un producto que Bose lo tiene desde hace muchísimos, muchísimos años. Michael Negron Mangavis creo que tenía uno y pagó $100 por ello, y los van a tirar en $40. Y tengo entendido que se escuchan brutales, así que esta es una buena oportunidad para usted de tener unos buenos earphones. Así es, yo los tengo. Ah, oh, nice. Yo lo compraría. Yo pagué 100 pesos. Diantre. Pues yo no pagaría por eso porque a mí se me pierden. Yo los compro, los Sony, que son del cable blanco. Así. Los compro de dos en dos porque se me pierden, pero que a cada rato o terminan en la lavadora. Yo nunca compraría esto porque sé que los voy a destrozar. Yo compré esto y después compré los que son así, pero que son noise canceling, que esos cuestan como $250. Nice, y el sonido bueno, ¿verdad? Sí, brutal. Nice, pues gente, ya, si están, you know, en el mercado buscando algo, tremendo por $40. Por $45 van a tener Civilization 5. Por $50 van a tener Guitar Hero Live Supreme Party. Nada, esto es lo mismo que el Guitar Hero Live, pero incluye una segunda guitarra. So, dos guitarras y el juego. Por $60 van a tener Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition. Esta es la versión que incluye el remaster de Call of Duty 4. Yeah. Ya no tiene que pagar. ¿Cuánto era que costaba esto? ¿90? El precio era 75. 75. O sea, ya no tiene que pagar 75, puede pagar 60. Por $100 van a tener el New 3DS Super Mario Black Edition. Me imagino que también tendrán la versión blanca, pero por lo menos en el ad, en el anuncio no se veía, se veía más que la negra. Pero ya en todos lados tienen la versión blanca y la versión negra, que es el 3DS este con los dibujitos de Mario. Por $250 van a tener el Xbox One 500GB Minecraft Bundle, que no suena nada mal si es para un niño. Usted sabe que si le gusta Minecraft, pues ahí ya tiene. También por $250 van a tener el PlayStation 4 de 500GB, este con Uncharted 4, pero también incluye Ratchet & Clank e incluye The Last of Us Remastered. Este es el mejor deal para PlayStation 4 que he encontrado entre los especiales para este año. Por $300 van a tener el Xbox One S de 1 TB. Este incluye Battlefield 1, que también está muy muy bueno. Y este Xbox es verde, un verde oscuro. El de Minecraft es blanco, este es verdecito oscuro, eso está super cool. Y por $398, Best Buy va a tener un televisor Samsung de 50 pulgadas 4K. Así que no suena nada mal. Yo traté de mirar en cada tienda los especiales a ver cuál era el televisor 4K más barato de una marca que fuera reconocida. Y pues en Best Buy esto fue lo que encontré por $398. Póngale $400. Este 50 pulgadas 4K no suena nada mal. Y son los especiales para Best Buy. Yo considero que están muy muy buenas las ofertas que van a tener durante ese día. Pero ya, como mencioné, yo no me voy a dar la vuelta. Así que, next. Yo tampoco voy a estar por Europa. Y aunque estuvieras tú acá, tú nunca te tiras, ¿verdad? No, yo nunca me tiro tampoco. Bueno, y la próxima tienda que tenemos es GameStop, que ya no está en Puerto Rico, ¿verdad? Pero sí está en Estados Unidos. Se me olvidaba que no estaba en Puerto Rico, es cierto. Eso no es nada. Dale. Y esto empieza el viernes a las 5 de la mañana. Y va a tener t-shirts a $2. También en $10 va a tener el juego de Batman Arkham Knight, Star Wars Battlefront y Mad Max. En $15 está Batman The Telltale Series, Borderlands The Handsome Collection. En $20 está Doom, Dying Light The Following Enhanced Edition, Mortal Kombat XL, Rainbow Six Siege, Dark Souls 3, Valentino Rossi The Game y Recore. En $20 van a tener el GameStop Funko Mystery Box, que tiene la posibilidad de sacar algún Funko de Gears of War 4, Titanfall 2, Power Rangers, Dragon Ball Z y Mega Man. Déjame hacer una aclaración, van a ser 5 diferentes como que franquicias en ese Mystery Box confirmada. Ya está Power Rangers, Dragon Ball Z y Mega Man. Se especula que los otros dos son Gears of War 4 y Titanfall 2, pero todavía no se ha confirmado eso. Pero ya es como que casi seguro. Ellos dieron un hint que va a ser de videojuego. So, en mi caso, ya yo me decidí, no me voy a levantar temprano para ir porque ya sé de seguro que no va a ser Batman en esos Mystery Boxes como el año pasado. En 25 está Far Cry Primal y Home from the Revolution. En $30 está The Elder Scrolls Online Gold Edition, The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, XCOM 2, The Elder Scrolls 5 Skyrim, Eternal Remaster, Mark McMorris Infinite Air, Lego Star Wars The Force Awakens. En $35 está Gears of War 4. En $40 está Mafia 3, Battlefield 1, Titanfall 2, FIFA 17, NHL 17 y Madden NFL 17. En $60 va a estar Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition. En $100 también está el new Nintendo 3DS Super Mario Black Edition. En $250 está el PlayStation 4 de 500GB con Uncharted 4 y Ratchet & Clank o The Last of Us. En $250 está el Xbox One S de 500GB con Gears of War. Y ese Xbox es de color teal, así como que un azul verdoso. Sí. También en $250 está el Xbox One S de 500GB en Minecraft Bundle. Y en $300 va a estar el Xbox One S de 1TB, que está en blanco, con Gears of War 4. Yeah, más o menos los mismos precios. Battlefield creo que va a estar más caro, igual que Mafia. En general me gustó más los especiales de Best Buy sobre los de GameStop. Lo de las t-shirts a $2 es cool porque ellos tienen una variedad cool de t-shirts en la tienda. Okay, eso estaría nice, poder aprovechar eso. Y tienen uno que otro jueguito que está a buen precio. Vamos a pasar a la siguiente tienda. Y la siguiente no está en Puerto Rico, pero a mí me gusta mencionarla por las personas que nos escuchan acá en los Estados Unidos. Porque también, esta es una tienda que yo frecuento muchísimo. Y me refiero a Target. Ellos van a estar abriendo sus puertas jueves a las 6 de la tarde. Y como es de costumbre, van a tener una variedad de películas y series de televisión a 4, 6, 8, 9, 10 y $14. Nuevamente no los voy a mencionar todos porque no terminamos hoy, pero entre los que van a estar por ahí va a estar la última temporada de Big Bang Theory, que es lo que, esa es mi meta de todos los Black Friday, conseguir esa temporada. Así que probablemente me tire como a las 8 de la mañana del otro día, ni siquiera de jueves, ya, temprano en la mañana. El año pasado yo fui a aproximadamente como a las 7 a Target y no había nadie, pero que nadie. So, fue super cool. Ellos van a tener en $8 una variedad de videojuegos que incluye Plants vs. Zombies Garden Warfare, también incluye Assassin's Creed Unity, Titanfall, Assassin's Creed Chronicles y Watch Dogs. Gente, por $8, fantástico. Ese de Plants vs. Zombies Garden Warfare por $8 está buenísimo, aunque ya salió el 2, pero ese es muy bueno. Ese lo dieron gratis hace como 2 años atrás, so si usted no lo tiene, perdió la oportunidad, pero por $8 está buenísimo. También Titanfall, el primero, ya si usted tiene Xbox One puede aprovechar y comprarlo ahí. También van a tener por $10 Finding Dory y Star Trek Beyond. Estas películas son relativamente nuevas, así que no está nada mal por ese precio. Por $15 van a tener una selección de videojuegos que incluye Street Fighter V, Ratchet & Clank, Rainbow Six Siege, Fallout 4, Far Cry Primal, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, ReCore, Bloodborne, Until Dawn y New Super Mario Bros. 2. Nuevamente, tremenda selección ahí por $15. Si usted no tiene Street Fighter V, puede aprovechar. Ratchet & Clank, buenísimo. Fallout 4 por $15, wow. Yo creo que es el sitio que más barato está para este Black Friday. Until Dawn, que dicen que es buenísimo. Ya, yeah, tremenda selección. Por $25 van a tener Doom, The Division, Dragon Ball Z Xenoverse 2 Day 1 Edition, No Man's Sky, Just Dance 2017, Dark Souls 3 y Battleborn. Tremenda selección también. Por $30, Mafia 3, FIFA 17, NBA 2K17 y Madden NFL 17. Por $35, Battlefield 1, Titanfall 2, LEGO Star Wars The Force Awakens, Overwatch, WWE 2K17 y Super Mario Maker. Por $40 van a tener Guitar Hero Live. Por $60, Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition. Por $100 van a tener New Nintendo 3DS Super Mario Edition, la versión blanca o la negra. Por $250, PlayStation 4 de 500GB, el que incluye Uncharted 4. Por $250 van a tener el Xbox One S de 500GB que incluye Battlefield 1. Y además de esto incluye una tarjeta de $40. Así que yo creo que es el mejor deal around para comprar un Xbox One S en como tal en tiendas. Y por $398 van a tener un televisor Samsung de 50 pulgadas, 4K. Así que es fantástico. Yeah, yo en verdad quería un 4K TV, pero bueno, esperar un poco más. Ya, puedes esperar. Para el tiempo del Super Bowl también tiran especiales. Ya. Yeah. Bueno, y la próxima tienda por aquí es Toys R Us. Esto va a comenzar el jueves a las 5 de la tarde. Por lo que veo no tiene mucho especial, así que... No, Toys R Us, tremendo. Van a tener en $10 Disney Infinity Starter Sets, que no sé por qué, porque ya Disney Infinity explotó, ¿verdad? Están tratando de salir de... Sí, están limpiando inventario ahí. También van a estar en $10 Disney Infinity Playsets. También de $14 a $16 van a tener compra una figura de Disney Infinity y llévate tres adicionales. Están regalando. También en $100 van a tener el Sphero Star Wars BB-8 App Control Robot, que todo generalmente está en $150. Uh-huh. En $100 van a tener New Nintendo 3DS. En $250 van a tener PlayStation 4 de 500GB de Uncharted 4, el bundle. En $250 van a tener el Xbox One S de 500GB Minecraft Bundle. Y en $250 también va a tener el Xbox One S de 500GB el Battlefield One Bundle. Sí, se fijan, los especiales son sumamente parecidos, en por lo menos en selección de productos, entre todas las tiendas son más o menos la misma. Lo que cambia es un poco el precio. Bueno, y la última tienda que tenemos aquí para el tema de hoy es Walmart. Ellos van a estar abriendo jueves a las 6 de la tarde y van a tener una variedad de películas y series de televisión a 2, 4, 6, 7, 8 y $10. Y ustedes saben, no voy a mencionar porque son un montón. También van a tener una selección de videojuegos a $8. Y en esa selección de videojuegos es como que van a haber juegos de PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. También la imagen presenta muchísimos juegos. Es como que cosas que llevan allí un montón de tiempo. También va a tener una selección de videojuegos a $15, que por ahí veo Star Wars Battlefront, veo Far Cry Primal, Minecraft, veo también Doom, Rainbow Six Siege. También van a tener otra selección de juegos a $25 que incluye Just Dance 2017, incluye The Division, Fallout 4, Skyrim, etc. También van a tener otra selección más a $35 que incluye por ahí Call of Duty Black Ops 3, NBA 2K17, Madden 17, Mafia 3, Gears of War 4, WWE 2K17, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, el nuevo, Bioshock The Collection, Deus Ex. So, también van a tener Call of Duty, el Infinite Warfare Legacy Edition, lo van a tener en $57. Ese es el precio más bajo de entre todas las tiendas. Las otras los van a tener a 60, ellos los van a tener a 57. Aparte de eso, van a tener Guitar Hero Live Supreme Party, nuevamente, incluye las dos guitarras de Guitar Hero y el juego, por $50. Van a tener New Nintendo 3DS Super Mario Edition, la versión blanca o la negra, por $100. Por $250 van a tener PlayStation 4 de 500GB con Uncharted 4 y una tarjeta de regalo de $30. Por $250 van a tener el Xbox One S de 500GB con Battlefield 1. Y también por $250 van a tener el Xbox One S de 500GB con Minecraft Bundle y un control adicional. Pero no es un control original, es uno de estos third party. Se ve Tecatex el control. Y por $298 ellos van a tener un televisor Philips de 55 pulgadas 4K. Así que Walmart, el ad estaba larguísimo, muchísimas páginas, pero ustedes saben que Walmart es una tienda por departamento, así que tenía de todo. La selección no está mala, la cosa es que muchas de esas cosas, de esos especiales, son por cantidades limitadas. Así que usted ve, ya van a tener Gears of War 4 en $35 y llega allí y se acabaron. Y no tienen nada más, no te dan un rain check. So, hay que ver. Si se fijaron, no tenemos a Amazon en esta lista porque Amazon no ha publicado nada de su plan para Black Friday. De hecho, ellos están ya en Black Friday. Ellos llevan, yo creo que como 2 semanas, todos los días llamándole como que Road to Black Friday o something like that, como de camino a Black Friday. Y están tirando en los daily deals de ellos, un especial es bastante chévere, pero nada revolucionario. Durante el día de como tal de Black Friday, ellos sí tiran constantemente especiales. Y yo soy uno de los que está ese día con el teléfono o la tablet al lado, muy pendiente a ver qué va a salir, porque si uno se entera como con 3 horas de anticipación, qué es lo que va a estar saliendo. Y muchos de los especiales que están en las tiendas, Amazon también los tira. Así que yo me siento bastante confiado de conseguir el Big Bang Theory, el Season, por Amazon. Y me imagino que también podré conseguir Mortal Kombat XL por $20, como van a estar en las tiendas. Así que yo estoy tranquilo. Yeah. Yo, lamentablemente, pues puede ser que tampoco tenga break de chequearlo. ¿Hay algo que tú quieras, Mash, en particular? Porque tú no vas a estar, pero yo puedo entrar a Amazon y que te llegue. Ah, pues, podemos hablar de eso. Ya, si hay algo en particular que tú quieras, me dejas saber y yo hago la transacción y después cuadramos. ¡Uva! Ya. Bueno, con esto terminamos el tema de esta semana. Así que vamos a pasar a qué es la que hay. Juan, tiene un jueguito nuevo, ¿qué es la que hay? Yeah, mano. Yo desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo le estaba echando un ojito a Rocksmith. Porque este juego, además de ser juego, era como un método para aprender a tocar guitarra. Y yo tengo un ex compañero de trabajo que se lo había comprado a sus hijos allá para el 2014 cuando salió originalmente. Y él, que toca música, él toca, de verdad, lo encontró muy chévere. Dijo, mira, es algo que mis nenes yo creo que le va a sacar provecho. Y yo me quedé con eso en la mente. Y yo tenía pues una guitarra vista y la bajaron en especial a la guitarra a $60. Y yo, oh my god, este es el tiempo. Y cogí, compré la guitarra. ¿Qué marca la guitarra? La guitarra es Epiphone. O sea, es la misma guitarra que incluía el bundle del juego, pero pues ya ese bundle no se consigue. Pues yo cogí y la tenía en mi wishlist y pues me di cuenta que la habían bajado. El precio regular de esta guitarra es $130. Y entonces la bajaron, cuando yo la compré, la bajaron en 60. Y dije, espérate, este es el momento. Pues la mandé a pedir y mandé a pedir el juego. Me llegó el viernes. Y inmediatamente lo abrí para que se instalara y qué sé yo qué. Y tarde en la noche del viernes me senté para ver cómo era que funcionaba. Mano, me fascinó. Es muy parecido en pantalla a lo que usted ha vivido pues con Rock Band y Guitar Hero, pero se lee diferente. Porque en Rock Band y Guitar Hero usted tiene los colores y usted se mueve en el fretboard para arriba y para abajo. Pero aquí no, aquí en pantalla usted ve un color, el color corresponde a una cuerda y entonces ve unos números y los números corresponden al lugar en el fretboard. Y entonces usted pues va en la misma dinámica de estar pues dándole cuando la nota va cayendo en, yo no me acuerdo cómo se llama eso, pero cuando llega al punto donde tiene que darle. Y entonces el juego tiene pues el modo de tocar la canción como Rock Band y Guitar Hero whatever, pero también tiene un modo donde tiene lecciones y entonces le van enseñando diferentes cosas y tiene ejercicios y bajan la velocidad para que usted lo haga, y si sigue fallando pues vuelven y bajan la velocidad un poquito más. La cuestión es que usted vaya practicando y sepa las cosas básicas. So, como tal, estuve el viernes una hora. Ayer yo no estuve en mi casa, hoy no he tenido la oportunidad de darle, pero ya cada vez que tengo una oportunidad de acomodar una hora me voy a sentar, porque esta es mi oportunidad de aprender un instrumento. Yo no sé tocar ni los palitos. No, estoy dándole un try a esto a ver si de casualidad aprendo, aunque sea a tocar Se Matan Dos. Pero ya, me gusta el método de ellos. Yo no sé nada de música, entiendo que no voy a aprender nada de esto de leer música ni nada, pero por lo menos si me logro aprender una canción y tocarla en guitarra, sería un éxito para mí. Esas son mis únicas expectativas, poder tocar algo en guitarra por 3 minutos y que suene bien. Ah, yo te toco el cumpleaños, Félix. Ah, nice. Pues, nada, eso es lo único que estaba jugando. Yo no jugaba como tal desde el maratón de Extra Life. Bueno, pues yo por mi parte no estaba jugando nada nuevo, además, ¿verdad?, de Battlefield 1 y Rocket League. Pero sí he ido al cine, ¿verdad?, varias veces. Primero fui a ver Arrival. Una película de la, como si fuera de, ¿verdad? La premisa es que llegan unos extraterrestres a la isla, a la Tierra. ¿Verdad? Y tienen que ver por qué ellos están allí y eso, y entonces contactan a esta muchacha que es una de las líderes en lo que es el lenguaje. ¿Verdad? Para tratar de ver qué es lo que ellos están tratando de decirnos y por qué están allí y todo eso. Muy buena la película, la tiene un pequeño viaje, pero a mí me encantó la película. Muy buena, así que se la recomiendo si le gusta todo esto de ciencia ficción. Está muy buena, no espere que no es nada de acción, es más bien un drama y / crítica social de los humanos. So, esa película me interesa, yo he visto un par de cositas y dije, damn, ya, esta película yo creo que a mí me gustaría. Sí, ya al final, es como mitad, se pone como un viaje, pero todo tiene un sentido, ¿por qué se pone así? Pero ya, muy buena, te la recomiendo, Juan, hay que verla. Nice. Y también fui a ver Fantastic Beasts and Where to Find Them. Como le dije a los muchachos, en mi opinión, si eres fanático del mundo de Harry Potter, te va a gustar, te va a encantar. Salen cositas, ¿verdad? Y mencionan gente de lo que están en la película original de Harry Potter. Esto toma lugar mucho antes de lo que toma lugar Harry Potter. Esto toma lugar como en los 1920, por ahí. 70 años antes de Harry Potter. Yeah. Pues como dije, si eres fanático de Harry Potter, te va a gustar o te va a encantar. si eres, si has visto las películas y es como que normal, como yo, para mí la película está regular, nada innovador. Encuentro que la película es bastante predecible. Ahí es que es la que hace el intro de a las demás cuatro películas que se supone que vengan. Pero así, como que la encontré súper predecible. Y para mí sufre del síndrome de The Hobbit, que es que tiene demasiado CGI y no se ve tan bien como las originales. Si te das cuenta que parece que estás en un video game. Sí, mano, con demasiado CGI para con lo mismo que pasó con The Hobbit. Que tú ves el CGI de los de Lord of the Rings y se ven brutal. Porque lo que mezclan CGI con cosas de verdad, qué sé yo. Pero The Hobbit tiene demasiadas cosas CGI. Sí, el settings de New York en 1920 se ve brutal. Pero esto de los beasts y como que de los animales estos raros y qué sé yo, y la interacción de ellos con los humanos como tal, eso sí se ve demasiado CGI. O sea, es que es como whatever. Te encanta la experiencia. Exacto, lo encuentro como lo que pasó con The Hobbit, que usan demasiado CGI cuando a lo mejor no tenían que usar tanto CGI. Usar más cosas prácticas. Esa es mi opinión. Pero, véanla. Either way, está buena para pasar el rato. Y además de eso, nada más. Bueno, vamos a pasar para los comentarios. Y tenemos uno por aquí de Mr. Nintendo Fanático. Y nos comenta que lo que quiero es el NES Mini y un TV para la sala. A ver qué consigo. Por lo general, en Black Friday me pongo al día comprando Blu-rays. Yeah. Ya, saludo a Pedro. Ya, pues excelente. Si está buscando televisores, ya es el momento ideal. Están los 4Ks ahí, hay varios especiales. Y Pedro tiene un Xbox One, así que ya está 4K ready. Tendría que como tal comprar películas 4K para poder aprovechar. Menciona que también quiere un NES Mini. Mano, están mega escasos y están revendiendo, pero que carísimo. Es cuestión de tiempo. Probablemente de aquí a como tal a la fecha de Navidad, pues ya estén más disponibles en las tiendas. Pero en estos momentos ya lo que están es revendiendo. No se puede competir contra los bots. Esta semana Walmart estaba todos los días a las 2 de la tarde estaba poniendo una cantidad de los NES Classics a la venta, y usted podía intentar comprarlo y podía llegar hasta ponerlo en el cart, y cuando iba a hacer checkout no, ya se había vendido, porque usted está tratando de competir contra scalpers que tienen bots que hacen todo este proceso, pero que es muchísimo más rápido de lo que un ser humano lo va a poder hacer. Usted no puede competir ahí. Eso pasa con muchísimas cosas, hasta con los tickets para conciertos y cosas. Se trata de competir y hay un bot compitiendo contra usted que lo va a destrozar. Así que tenga paciencia, no pague de más. Espere a que esté disponible. Yo espero que antes de como tal de Navidad esté disponible, bueno, un momentito y lo compre. Yeah. El siguiente comentario por aquí es de Steven González y dice: yo quiero PlayStation Plus barato, pero no lo he visto. Trataré de completar la colección de películas de Harry Potter y las de Marvel o DC que aparezcan. Pues se refiere a lo que está buscando así para Black Friday, al igual que Pedro. En cuestión de lo del PlayStation Plus barato, yo le comenté que yo a cada rato lo veo online por $40. Muchísimos vendedores por eBay, o hay una página que se llama Rakuten. Yo no sé si se pronuncia así, pero Rakuten. Y yo compré ahí mi suscripción de Xbox Live Gold por $40 poquitos días antes de que saliera el Xbox One. Y el servicio funcionó de lo más bien. Y de igual manera, PlayStation Plus barato se puede conseguir por ahí. Yo le escribí y le dije: mira, si $40 es como que el precio que estás buscando, yo te puedo dejar saber. Tan pronto vea PlayStation Plus por $40, pues le estaré avisando a Steven González. Yeah. Bueno, no terminamos los comentarios, así que vamos rápidamente al cierre. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Casts, Archive.org, Podomatix, Evox y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que en Twitch estamos los martes, miércoles y viernes en el After Dark a las 10 de la noche. Y los domingos con los Sunday Kickstarts a las 7 de la noche. Les invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas de Bite That The Wrestling Channel, Galaxia Nintendo, Gigi's The Mouthful Podcast, Metaverse y Press Pause. Con esto terminamos. Bye, gente. Disfruten el fin de semana largo. Disfruten en familia. Y si desean darse la vuelta por las tiendas, pues con calma. Va a haber muchísima gente, así que no se mate por unas panties de $1. Bye. Con los punai. Hable televisores. Ya, desde los televisores. Yo puse el más barato de una marca que no sea, pero había más barato de eso de una marca que no sea. En Walmart particularmente.